compañeros y compañeras que nos están escuchando en este momento. Bueno, un placer escucharte y preguntarte, como les preguntamos siempre desde la columna, ¿qué tienen para contarnos desde el Espacio para la Memoria? Bien, bueno, en primer lugar les queremos contar que el viernes se celebró los 4 años de la entrega del espacio a los organismos de derechos humanos, del Espacio para la Memoria. Y la verdad es que realmente fue un acto muy emotivo. Tuvimos la visita de Marta Húngaro, hermana de Horacio Húngaro, uno de los adolescentes desaparecidos en la noche de los lápices. Y bueno, aprovechamos también la ocasión para tener una muestra fotográfica, para que nuestros invitados, invitadas fueran al espacio de la biblioteca, como una especie de inauguración de este nuevo espacio que ya están las compañeras trabajando para que tenga apertura al público y también sea parte de las visitas. Y bueno, y como siempre, el espacio ya nos queda chico. Ya necesitamos que cuando esté el nuevo espacio del polo judicial, realmente el espacio cuente con los espacios que le corresponden por ley, ¿sí? Así que bueno, fue una buena celebración, una emotiva, y recordamos al compañero César Boggia. Nos encontramos y cada vez que podemos celebrar, celebramos. Celebramos por nosotras, por nosotros y por los 30.000 compañeros. Qué importante, y bueno, qué necesario eso, Patricia, ¿no? En este espacio de resistencia, bueno, allí seguir encontrándose y seguir resignificándolo como lo han hecho. Sí, y en un espacio marcado por el sufrimiento y la crueldad. Totalmente. Porque eso nosotros y nosotras lo vivimos en cada visita, cuando van adolescentes y preguntan y pasan por las celdas y van a la sala de tortura y es así, es un espacio del dolor y es un espacio de la crueldad. Sin embargo, estos encuentros nos devuelven la alegría y la ternura a la vida de todos los compañeros y compañeras militantes, y sobre todo quienes aún hoy están con nosotras y nosotros y son sobrevivientes. Seguro. Así que bueno, eso, celebramos. Y bueno, y lo otro que le queríamos contar es que por un motivo personal, yo tengo mucha relación con un espacio muy bello geográfico que es Bariloche. Y estuve en Bariloche hace una semana atrás, 3 semanas, en el cual, a partir de que milité la participación en la marcha de Gatillo Fácil, no estaba acá en Mendoza, entonces fui a la marcha de Bariloche. Y me encontré con un grupo de compañeras y compañeros militantes que trabajan en un bachillerato popular de la Patagonia, que es el único bachillerato popular de la Patagonia. Y me invitaron a compartir clases. Así que una de las clases que fui a compartir fue contarles la experiencia de del Espacio para la Memoria de Mendoza, y a la vez, como estuve en La Plata, estuvo recorriendo otros sitios de memoria, armé un material audiovisual para presentárselos y relatarles más o menos cómo funcionan los espacios y para qué y cuál es el sentido. Y bueno, un eje transversal de este bachillerato popular son los derechos humanos, así que los estudiantes y las estudiantes estuvieron muy interesadas en el tema. De hecho, que después tiene que ver con las distintas prácticas, ¿no?, de violencia, de opresiones que vivimos cotidianamente en cualquier lugar, ¿no?, y de cualquier tipo, y bueno, también sumamente ligada a la fuerza policial, ¿no? Claro, y esto de desnaturalizar algo que para el barrio, uh-huh. Sí, bueno, en el 2010 mataron a tres chicos, lo fuerte fue que justamente fueron tres jóvenes en el mismo día, digamos, pero claro. Pero esto ha pasado, sigue pasando, la Patagonia se convirtió en el enemigo interno de este gobierno, entonces las fuerzas policiales están muy duras, muy fuertes en la Patagonia, por supuesto porque es un terreno que siguen conquistando monopolios extranjeros, entonces hay una resistencia al movimiento mapuche, eso ya todos lo sabemos, y bueno, encontrar esta relación de este lugar, que es un centro cultural, además que funciona el bachillerato popular, y además hay una biblioteca de derechos humanos específica, que tienen todos los compañeros y compañeras que trabajan en el bachi, trabajan sin cobrar sueldo y es parte de su militancia. Hay médicos, hay profesionales muy calificados de Bariloche, que su espacio de militancia es o la biblioteca o el bachillerato. Entonces, bueno, esto de desnaturalizar esos sitios que quedan en el olvido, cambian, dejan de ser una comisaría, pasan a ser un centro cultural, y retomar la fuerza de la ley 26.691, la ley nacional, que es la que nos ampara, digamos, nos da la posibilidad de señalar estos lugares. Así que, bueno, estas son las redes que se tejen en la calle, porque el inicio de todo esto es que yo estoy participando en la marcha, me pongo a charlar con gente, y bueno, vengo de Mendoza, pero voy a estar en la marcha con ustedes, somos de la multisectorial, mira que tenemos un bachillerato, que podemos hacer esto, y ahí se tejen esas redes invisibles que... Digo, esto es una muestra chiquita, ¿no? Pero digo, con el neoliberalismo con eso no puede. Totalmente. Es ahí donde crecemos. Absolutamente. Todo esto es muchísimo más fuerte. Sí, sí. Así que bueno, y de paso les cuento que este bachillerato tiene un espacio radial, que es en las mañanas, y a la vez un tallerista del bachi popular trabaja en un colectivo que se llama Al Margen, estaría bueno si lo pueden, yo les hablé de ustedes también, de la musiquera, que si lo pueden seguir, también tienen un programa radial que sale los viernes y una publicación digital que la pueden encontrar por Facebook, que se llama Colectivo Al Margen, y que justamente es la que... el espacio que da a conocer todo lo que pasa en Bariloche, que no es parte de la oferta turística, digamos, porque Bariloche no es solo los adolescentes, las adolescentes, los brasileros y brasileras que van a pasear por el centro y a comprar chocolate. Bariloche tiene una zona muy compleja por el clima, por la adversidad del clima, por la situación económica en la que se encuentran las personas que viven en el Alto, y por la desconexión que hay, ¿no?, entre la zona pobre de Bariloche y la zona rica. Entonces, bueno, conocer Bariloche también es conocer estos lugares. Seguro, ¿no? Toda esa otra cara que es la que no se muestra. Que es la que no se muestra, la y que no se vende. Se muestra, porque en realidad para ir desde Bariloche al Bolsón tenés que pasar por un costadito del Alto. Bueno, nada, está como disimulada, es como un paso obligatorio, no hay una mirada de ese lugar, ¿sí? Es como, bueno, lo de Bariloche es otra voz. Y entonces nuestros compañeros y compañeras que militan en distintos organismos, está PDH, está la multisectorial, además de que no son muchos ni muchas, tienen escasa visibilidad en los medios. Entonces, bueno, por eso hay una fuerte... propuesta y apuesta a estos medios alternativos. El bachillerato es un medio alternativo porque ¿quiénes van a los bachilleratos en general? Aquellos estudiantes que el sistema educativo los va excluyendo por no responder al modelo del universal el alumno, digamos, que lo que lo generó la Edad Media, la modernidad, para excluir a las personas, ¿no? Entonces, los bachilleratos tienen esa posibilidad de construir, a través de diseños curriculares propios, espacios educativos para todas las personas que quedan fuera del sistema educativo. Y retoman, digo, esta expectativa, este deseo de terminar su secundaria. Entonces, el trabajo del bachillerato, la verdad es que emociona. Funciona todos los días, de lunes a jueves, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y estuve presente ahí cuando van llegando jóvenes, adultos, adultas, con sus mates, con sus tortillas así fritas, y a compartir y aprender, y con los profes y las profes, que verdaderamente hay que estar con 7 grados bajo cero en invierno dando clases, ¿no? Gratis. Así que bueno, eso, tenemos nuestras compañeras y compañeros en una lucha muy importante, y cuando vayan a Bariloche, traten de conectarse, Colectivo Al Margen. Bachillerato Popular, si podemos llevar un libro a la biblioteca, vamos con un libro de acá y lo llevamos a la biblioteca. A la Biblioteca de Derechos Humanos, que funciona en el Bachi, así que bueno, quería más o menos contarles eso. Bueno, buenísimo, Patricia, ¿no? Bueno, sumamente interesante y necesario estos espacios, y poder ir buscándole en los distintos lugares las distintas resistencias que hay y que muchas veces no las conocemos, ¿no? En ese andar es que nos vamos encontrando. Claro, y en ese andar militante, porque uno también, digo, no es que se toma vacaciones, la vida toda nos vamos de vacaciones si es que podemos, a algún lugar, aunque sea. Pero digo, la militancia no es no se da de baja en las vacaciones, o no se da de baja totalmente. En los espacios donde está, son sus espacios de militancia. Seguro y ahí que sí. Ahí es donde se producen los encuentros. Si yo voy en modo vacaciones, voy a comer a un buen restaurante, claro, y tengo plata, y nada más. Y no te va a pasar todo esto. Claro, si uno viaja en modo militancia, y ahí se encuentra, siempre. Seguro. Siempre hay un pañuelo verde, siempre hay una señal. Hay que estar alerta. Tal cual. Patricia, un placer escucharte y te mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Bueno, abrazos para ustedes. Dale. Nos vemos. Hasta la próxima.